platónica que nunca sucedió. Náufragos de un naufragio, de un barco que no naufragó. Tal vez sí, no nos dimos cuenta de que se fue a pique esta civilización. Víctimas de una catástrofe, damnificados de una explosión que por suerte o por desgracia aún no nos alcanza. Al llegar a casa, desde la butaca del salón, buscan el mando a distancia para encender la televisión. Se aflojan la corbata, se desabrochan un botón. En su plácida ignorancia, nunca sabrán lo que les alcanzó. Por la mediocridad duermen plácidamente, pero vaya, vaya si despierta.